Esto es lo que vosotros, los más expertos, me lo decís. Y yo lo voy a repetir. Esto es tecno en estado puro. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un productor, un autor, también se dedica a mezclar. Pues no es casualidad, porque él es Bando Patchwork Records. Es una sesión grabada en directo el 12º aniversario de NC. Y es un tecno dinámico. Thank you.